¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Viejo disco que vamos a escuchar hoy, grabado en noviembre del año 1976 y publicado por el sello SM el 4 de enero del año 1978. Hablamos de Passengers por The Gary Burton Quartet, con la participación del bajista acústico y eléctrico alemán Eberhard Weber. Supone un ícono en la carrera, fundamentalmente del guitarrista Pat Metheny, quien con 19 años empezaba a formar parte del ya consagrado por entonces vibrafonista estadounidense Gary Burton. Tenía 22 años cuando grabó este disco y hacía ya 3 que estaba formando parte de la agrupación del mencionado vibrafonista Gary Burton. Gary Burton por aquel momento también ya era un consagrado músico, había desarrollado un estilo muy pianístico de tocar el vibráfono. Él había comentado en un momento que su gran influencia en su manera de tocar el vibráfono fue el pianista Bill Evans. De ahí que ha desarrollado ese estilo tan pianístico de tocar su instrumento, y además desarrolló un estilo muy, muy innovador y muy particular para la época, que fue el tocar el vibráfono con 2 baquetas en cada mano, por lo que podía tocar más notas que con una en cada mano, algo absolutamente innovador para la época y que posteriormente fue replicado por todos los vibrafonistas que siguieron en la historia del jazz. Decíamos que Burton ya era un músico muy, muy reconocido por aquella época. Conoció a Pat cuando este era alumno de la Berklee. Posteriormente, en aquella misma época en la que Pat se incorporó al grupo de Gary Burton, con 19 años, ya Pat era profesor en la propia institución, el profesor más joven de toda la historia de la institución, al tiempo que también el propio Gary Burton era profesor también dentro de la institución. Después llegó a tener un cargo ejecutivo importante dentro de la famosa escuela, y por entonces solían tener presentaciones dentro de la misma escuela, tocando para los alumnos, y posteriormente, bueno, obviamente, ya como parte estable de la agrupación del vibrafonista Gary Burton. Decíamos al comienzo que, bueno, este álbum supone un ícono en la carrera del guitarrista estadounidense, por varios motivos. Bueno, fundamentalmente porque ya Pat se mostraba como un gran compositor, además de un excelente intérprete, obviamente, sino que como un gran compositor. 3 de los temas que componen este álbum son de su autoría. 1, Sea Journey, el primer corte con el que abre el álbum, es de la autoría de pianista Chick Corea, y un corte de Eberhard Weber. El resto son todas composiciones de Pat. Destaca una, el cuarto corte, B&G, Midwestern Night Dream, un temazo que el propio Pat había grabado en aquel disco fantástico Brilliant Life, algunos poquitos meses antes de este Passengers, con la participación en aquel momento del fenomenal bajista Jaco Pastorius. Aquel disco fue realmente un disco increíble, con un Pat muy jovencito mostrando todo su potencial, potencial que continúa derramando en este Passengers, donde prácticamente le roba el protagonismo al propio líder del grupo, el vibrafonista Gary Burton, de quien el propio Pat dijo en algún momento que cuando yo era adolescente en Missouri y empezaba a apreciar el jazz, el grupo de Gary era la banda más innovadora del momento y mi sueño era ser parte de ella algún día. La prensa, con esto de que la banda más innovadora del momento, la prensa los indica como uno de los precursores del jazz rock. Por entonces, el término jazz rock fue mencionado de esta manera, la innovadora música que el vibrafonista mostraba por aquella época. Los comienzos de la relación de Pat con el vibrafonista, estoy leyendo textual, un día se presentó en el camerino del vibrafonista Gary Barton para revelarle que conocía de memoria todo su repertorio. Tras un logrado ensayo, entró a formar parte del quinteto de Barton a los 19 años. En esta época fue descubierto por Manfred Heicher, factotum de la compañía discográfica alemana SM, que, como recordemos, estamos haciendo un repaso por su extensísima discografía, dado que este año el sello celebra sus 50 años de vida de existencia. Por aquel entonces, el entrenadísimo y particular ojo y oído del productor y dueño del sello, Manfred Heicher, echó mano del joven músico, fichándolo para su sello, en el que grabaría gran parte de su extensísima y más prolífica producción discográfica. Escuchemos la primera parte, tres temas de 6 que tiene este cortito álbum, pero jugosísimo, Passengers, por The Gary Barton Quartet, con Eberhard Weber, publicó SM el 4 de enero del año 1978, Gary Barton vibráfono, Pat Metheny guitarra eléctrica, Steve Swallow guitarra baja, Danny Gottlieb batería, Eberhard Weber contrabajo. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Genial, estamos escuchando de Gary Barton Quartet con Eberhard Weber. Passengers, publicó SM el 4 de enero del año 1978, grabado dos años antes, en noviembre del año 1976. La banda, Gary Barton, vibráfono, Pat Metheny, guitarra eléctrica, Steve Swallow, guitarra baja, Danny Gottlieb, batería, Eberhard Weber, bajo. El bajista Steve Swallow se unió al vibrafonista Gary Barton en el año 1967 para formar el primer cuarteto de Gary Barton y continuaron trabajando durante más de dos décadas. Luego, a principios de los años 70, como comentábamos hace un momentito, al comienzo de la escucha de esta primera parte del disco, se unió un muy jovencito Pat Metheny con apenas 19 años, comenzando su participación en el cuarteto del gran vibrafonista, una relación que los mantuvo juntos durante 3 años, en aquel momento durante el grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque posteriormente Pat comenzó con su carrera como solista. El comienzo de una amistad musical de más de 35 años entre el vibrafonista y el guitarrista. El gran contrabajista acústico y bajista eléctrico alemán Eberhard Weber, que como comentábamos hace algunos programas atrás, lo escuchábamos también en algunos de sus discos, en este repaso que estamos haciendo por la discografía del sello SM, comentábamos que hace algunos años atrás, no muchos, una cantidad enorme de amigotes de Eberhard Weber se unieron para grabar un álbum en vivo en un homenaje a su música, a su trayectoria musical, debido a que, bueno, el contrabajista sufrió una ACV hace algunos años y quedó imposibilitado de poder tocar música. Tal es así que la cantidad enorme de músicos amigos del bajista que han participado a lo largo de muchísimos años se juntaron para rendir un homenaje a un disco que fue publicado también por el sello SM. La enorme carrera del contrabajista Eberhard Weber arrancó allá por el año 1973 con un disco fantástico, Colors of Crow, su debut para el sello SM en el año 73, decíamos. Por esas cosas de la asociación con el sello, los llevó también a trabajar con otra cantidad de artistas que se iban sumando al catálogo hoy por hoy frondosísimo, ¿no?, del sello. Entre otros, el propio Gary Barton, con quien grabó este disco que estamos escuchando hoy, Passengers, en el 76. Dos años antes, en 1974, Ring grabó dos álbumes para Ralph Turner, el gran guitarrista estadounidense, Solstice en el 74 y Sound of Shadows en el año 77. Grabó también 9 álbumes con Jan Garbarek, del 78 al 98, y grabó un disco fenomenal con el guitarrista Pat Metheny, un disco que pasó por nuestra sección Disco Completo de los Martes y tantísimas otras veces también por nuestro espacio de los jueves. Hablamos de Watercolors, publicado en el año 1977. La formación que grabó aquel disco Watercolors fue prácticamente la base de lo que al año siguiente se dio a conocer como el Pat Metheny Group. En aquella oportunidad, Eberhard Weber fue reemplazado por Mark Egan. Pero también en aquella oportunidad fue parte de aquella primera formación del Pat Metheny Group el baterista Danny Gottlieb, que participa en este trabajo que estamos escuchando hoy, Passengers, y el pianista amigo y co-equiper y cofundador del grupo, Lal Mays. Casi 31 años después de la participación en el disco que estamos escuchando hoy, por iniciativa de Pat, se volvieron a juntar para rememorar aquel momento realmente fantástico en la carrera de todo, ¿no? Fundamentalmente en la carrera del guitarrista Pat Metheny. Se juntaron Gary Barton, el propio Pat, Steve Swallow y la reciente incorporación a las bandas del guitarrista Pat Metheny, el baterista mexicano Antonio Sánchez, para recrear aquellos viejos momentos. Hablamos de Quartet Live, un disco grabado en vivo entre los días 10 y 11 de junio del año 2007 en el club de jazz Josie y publicado por el sello Concord Jazz el 26 de mayo del año 2009. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Passengers por The Gary Burton Quartet con Eberhard Weber, publicó ese EP el 4 de enero año 1978. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. fantástico, qué discazo, de Gary Burton Quartet with Everhard Weber. Passengers publicó SM el 4 de enero del año 1978, grabado en noviembre del año 1976. Gary Burton vibráfono, Pat Messini guitarra eléctrica, Steve Swallow guitarra baja, Danny Gottlieb batería, Everhard Weber bajo. Impresionante álbum con un jovencísimo Pat Messini que se unió a la banda del cuarteto del vibrafonista Gary Burton cuando tenía apenas 19 años. Se habían conocido en la Berkeley, momento en el que ambos eran profesores. Pat fue el profesor más joven en toda la historia de la prestigiosa institución y por supuesto también lo era Gary Burton. Habían tocado juntos en algunos espectáculos ahí en la universidad. Esas fueron de las primeras salidas y encuentros que tuvieron como músicos dentro de un grupo. Y a los 19 años, decíamos, el propio Pat empieza a formar parte de las agrupaciones del vibrafonista Gary Burton. Eso duró 3 años y posteriormente, bueno, el descubrimiento que hizo de su música el productor y dueño del por entonces flamante sello SM, produjeron el inicio y consolidación de la carrera musical del guitarrista Pat Messini, que como ustedes recordarán, nos visitará después de casi 25 años, a mediados del marzo del año que viene, aquí en una presentación en la ciudad de Buenos Aires, que tengo entendido que la primera presentación está agotada y ya se están vendiendo entradas para una segunda presentación. Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos ahorita en nuestra próxima salida en vivo de alrededor de medianoche, el jueves que viene, Juan Carlos Preus con la presentación del disco de hoy, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Hasta aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.